Cristo, te exaltamos, te proclamamos Rey. Hoy, Señor, te ensalzamos con alabanza y loor, con nuestra adoración, Señor, edificar un trono en nuestra adoración, Señor, ven y toma, Jesús, tu Señor, te ensalzamos con alabanza y loor, con nuestra adoración, Señor, edificar un trono en nuestra Jesus too.